caballo. Se ha resentido la familia Paballó, se ha resentido la familia Paballó, porque Crispín y que ha robado un cuerpo ajeno. Dicen que iban en un descuido y que cortó hombre la cabeza del finado don Roberto. Yo que el turco enseguida lo notó cuando le mostraron la foto con el montaje. Mira punto de robote que salió y que gritaba: esa foto es un gran fraude. Juan Galaza y Cristi, amigos, porque no le cortaron la cabeza a Andrés Becerra, te apuesto que ni siquiera fue invitado a esa parranda. Porque ponía Crispín, si Crispín no canta, solo habla de política y en la sierra. Si Crispín no canta, solo habla de política y en la sierra. Ahora una buena demanda yo le pondré a Villazón. Ahora una buena demanda yo le pondré a Villazón. Ay, por cortar la cabeza yo de Roberto Paballó, pa' que en las noches le salga junto al perro mayor blanco. Por la plaza yo, con Tim Montero y Armando, los que rondan por la plaza yo, con Tim Montero y Armando, Abelardo de la Espriella, Ricardo Uribe y Orlandito Mejía. Ay, viejo Crespo, ay, yo. Asomó por la ventana. Eran el turco y Crispín que discutían bajo el palemanco en el centro de la plaza. Crispín al turco iracundo le decía: ahora voy a ser yo quien te pone la demanda. Frega mi hijo por insensato, póndeme en el cuerpo de un paballo. Y si tú no los demandas, entonces demando yo. Y si tú no los demandas, entonces demando yo. Ay, por ponerme en el cuerpo yo, de Roberto Paballo. Y haremos una parranda para arreglar este asunto en el patio de...